¿cómo están? Buen domingo para todos, un hermoso día en la ciudad de Coronda. Invierno, ya el clima así, esto que se siente frío, ¿viste? Aunque falta, gracias Sam. ¿Cómo andas, Sam? ¿Bien? Sam es un genio, Sam es el operador de este programa realmente. Lo quiero con el alma. Invierno, decía, falta una semana para el invierno, ya hay temperaturas invernales, ya son los fríos que tenés que abrigarte porque si no te resfrías, y sabes que si te resfrías perdés. Ni hablar si te agarrás una gripe. Seguimos en esta cosa que hay que cuidarse, en esto que se puede salir tal vez un poco más que antes, que hay un poco más de actividad, pero con mucho cuidado. Con mucho cuidado porque esto sigue, esto no se acabó ni mucho menos, todo por el contrario. Me estoy refiriendo concretamente a esta pandemia que nos asola desde hace un tiempo largo y en el mundo hay casi 7.600.000 personas infectadas. La India es un país cuyos casos están creciendo de modo visible. Brasil, Perú, Chile y México son los países más afectados de América Latina. Argentina está en el puesto 37 y hubo 1.680 casos nuevos en Argentina con 6.288 testeos que se hicieron aproximadamente. Se han testeado alrededor de 214.000 personas y hubo 36 muertos ayer. Para variar, y como venimos diciendo normalmente cuando vemos los números fríos, ¿no? Un número puede decirte algo o no decirte nada. El número de muertos por ahí no se condice con el número de casos. Y mucho menos con el número, los números finales comparados con otros lugares. Y si bien estas cosas, viste, por ahí no sirven, porque bueno, qué sé yo, en cada lado se tomó diferente, en cada lado se procedió diferente. Pero bueno, no puede ser que tal vez nosotros seamos la excepción. O sí, ¿viste? Esto de ser argentinos nos da una posibilidad de ser de otra manera, tener otro tipo de contextura. Será el argentinismo, a lo mejor la manera de la resistencia al bicho este a nivel mundial. Cosa que en definitiva no sé si se podría constituir una vacuna con argentinismo adentro. ¿Qué sé yo? Andá a saber. Hay perspectivas de que los casos suban más, obviamente, en los próximos días, porque todo el mundo habla del pico, pero el pico no llega. Y es una cuestión muy simple. El pico se da cuando prácticamente la curva se aplana, cuando no hay casos nuevos, cuando estas cosas dejan de pasar. Entonces, todavía no llegamos ahí. Entonces, todavía no tenemos que bajar los brazos, mucho menos, porque estamos teniendo de 1.000 casos por día. Entonces, estamos creo que en la flor de esto. Y eso nos retrotrae a pensar todas las cosas que se dijeron antes, desde que arrancamos, ¿te acordás? Llevamos casi 90 días encerrados. Y cuando se empezó a encerrarnos, prácticamente le habíamos ganado al bicho la pelea. Era una simple gripe, dijo el ministro. Bueno, evidentemente no, ministro. Me llama la atención que todavía siga en su cargo. Evidentemente, esto avanza y no lo pueden parar. Como no se pudo parar en todo el mundo, de arranque. Y nosotros vamos un poco más atrás porque estamos viendo que en el mundo va aflojando en determinados lugares. Y no se puede tener la cuarentena como una amenaza. Esto que nos dicen todos los días. Ojo que vamos a volver al nivel 1, a encerrarnos todos de vuelta si sigue esto. ¿A quién le dicen que nos van a encerrar todo de nuevo? Digo, perdón. Esta semana escuché un médico diciendo que hay que regular la libertad de la gente. Pertenece al grupo del gobierno. Hay que regular la libertad de la gente. ¿Hay que regular la libertad de la gente? Perdón. La libertad de la gente no se regula. Tenemos la libertad. Es un derecho constitucional. A ver, uno escucha cada cosa que realmente te pone en la piel de ave, ¿no? Por ahí un descocado sale con cosas como esta y en aras de preservar la vida uno agacha la cabeza y dice, y sí, la verdad que tiene razón, no pueden salir todos, qué sé yo, bueno. La gente está podrida de estar encerrada 90 días, y en estos 90 días que nos tienen encerrados pasaron un montón de cosas que no vimos o no les prestamos atención porque justamente estamos encerrados preservando la vida. Y estamos pendientes a lo mejor de medios, como contacto exterior. Tenemos los medios, que los medios de las muy pocas cosas que hablan, entre ellas si hay una sola, que es la pandemia. Obvio. Es noticia que hubo 1000 casos no sé a dónde. Es noticia que en tal lugar apareció un brote. Es noticia que, bueno, sigue siendo noticia que Coronda no tiene nada. Y ahí está donde nosotros, que vivimos acá, tenemos el orgullo de alentar, de decir, nosotros no tenemos casos. Entonces sí nos preocupamos por lo que pasa en otros lugares. Y por ahí pasan las cuestiones. Si en el medio de la pandemia, donde vos estás metido para adentro, pensando un montón de cosas, el gobierno hace un montonazo de cosas en aras de estimular y apropiarse de un montón de cuestiones, básicamente de poder económico y de lugares dentro del gobierno, de las distintas facciones que componen esta estructura de gobierno que ganó las elecciones últimas. En Europa, en el medio de todo esto, reapareció otra preocupación, que es la segunda ola del bicho. Y están apareciendo rebrotes de gente que estuvo infectada en lugares donde hubo, sí, y que se dejó de tener problemas porque como que dijeron, bueno, no solamente ya pasó el pico, sino se aplanó la curva, sino que como no hay casos. Y en la Universidad de Oxford están probando vacunas para ver si pueden descular este tema de una buena vez por todas, pero tienen un problema porque se han terminado los infectados, se van terminando los infectados en Europa. Ellos están viviendo otra realidad, porque empezaron viviendo otra realidad. ¿Te acordás cuando se caían como moscas en Italia, en España? Ni hablar en China. Pero bueno, hay que tener en claro que China es una dictadura. Entonces, la información que pueda salir de China, hay que mirarla así entre comillas, porque sabemos lo que el gobierno chino quiere que sepamos. Y bueno, esto de la voz única, el pensamiento único, muchos de los que estamos en la Argentina hemos sufrido, ¿no? Esto del pensamiento único, que hay una sola voz, que se dice una sola cosa. Bueno, y lo que estamos, me parece que es el camino que pretenden que tomemos, una voz hegemónica para la Argentina. Esta semana, pasaron muchas cosas esta semana, en rigor de verdad, pero me parece que, al menos como para arrancar el programa de hoy, el comentario de hoy, hay algo muy interesante que salió esta semana, que es referente a la muerte del fiscal Nisman. Hace 5 años que murió Alberto Nisman, que mataron a Alberto Nisman. Hace 5 años que el país se conmovió, o al menos gran parte del país y el mundo se conmovía una mañana cuando Nisman, que tenía que ir al otro día a presentar al Parlamento argentino una denuncia contra la presidenta de la Nación, apareció muerto en su casa con un tiro en la cabeza. ¿Te acordás? De ahí en más un montón de cosas, un montón de idas y venidas. Todas estas cosas que particularmente me dolieron y mucho, y a gran parte de la sociedad argentina le dolió remover las cosas del tema Nisman en ese momento, es hasta contraproducente, pero si no lo hablamos, por ahí lo olvidamos, y en la locura de todo esto, lo de Nisman parecería, con todas las cosas que están pasando, lo de Nisman sería una más que tiene encima, en la gran mochila que lleva la carga, el gobierno de Cristina Kirchner. Porque en definitiva creo que una gran cantidad de gente, en la Argentina, creo que la gran mayoría, y en el mundo, tienen muy claro que Nisman murió a manos de gente favorable a Cristina Kirchner. Justamente, a la persona que iba a denunciar, la terminaron horas antes. Y esta semana se abre un nuevo capítulo de esto, porque aparece en un programa de la televisión israelí, un programa muy serio. El programa tiene 27 años, arrancó 3 años después que nosotros. Así que imagínate, 27 años tiene el programa Hechos, que se emite en la televisión israelí, y apareció en este programa, que es conducido por una argentina. Vaya, ¿no? Vaya paradoja. En la televisión israelí, una periodista nacida en Argentina conduce esto hace ni más ni menos que 27 años. Esta periodista consulta, hizo un programa de investigación y hace el programa, este programa, con un agente secreto, con un tipo que termina su carrera y, bueno, un buen día dice, bueno, qué sé yo, voy a contar ciertas cosas de la vida, de las cosas que pasaron. Obviamente no cosas ultra secretas, sino cómo se desarrolló su vida. Uzi Sasha se llama el espía. Esta persona que trabajó como agente secreto, después fue agente de la Mossad, después fue jefe de custodia y después se retiró de la tarea del gobierno, para el gobierno israelí. Y Lana Dayan es la periodista que tiene obviamente un rating espectacular en Israel desde siempre. Está considerado uno de los programas más serios de la televisión israelí y es un ícono a nivel mundial, a nivel de periodismo, de periodismo de investigación. Hablando con esta persona, con Uzi Sasha, que le cuenta un montón de cosas, por ahí así, sin nada pautado previamente, según dice Uzi Sasha y según dice la periodista, sale el tema Nisman. Entonces, obviamente, le preguntan a esta persona si lo conocía a Nisman. Él dice que sí, que lo conocía a Nisman, y que justamente a Nisman le entrega en España, mejor dicho, le deja, porque no le entrega en mano, no hay contacto físico, en el hall de un hotel en España, un sobre con documentación. Cuando Nisman va a España al cumpleaños de la hija, esta persona, Uzi Sasha, lo llama y le dice, tengo información para vos. En el medio de toda esta investigación que llevaba adelante Nisman, se la deja en el hall de un hotel, y eso hace que Nisman llegue y prácticamente se pegue la vuelta. ¿Ustedes se acuerdan? Nisman fue a España, vino al salto, pega la vuelta, va a TN cuando viene, ¿sí? Y a los dos días lo matan. Y el lunes tenía que estar entregando las cosas en las pruebas, tenía que estar denunciándolas en el Congreso. Cuando la periodista le pregunta a este buen señor si él tiene las pruebas, él dice que sí, que las tiene. Mejor dicho, reconoce que las tiene. Dice, ¿qué son? Y si son datos de referencias de cuentas en el extranjero, de pagos hechos por iraníes en cuentas a nombre de Máximo Kirchner y socios. Pagos millonarios de iraníes a cuentas de Máximo Kirchner y sus socios. ¿Cómo es el hilo? Cuando termina de trabajar para el Estado israelí, este hombre, Sasha, es contratado por los fondos buitres. ¿Te acordás la pelea con los fondos buitres? ¿Te acordás que nos secuestraron la fragata Libertad en toda esa pelea? ¿Te acordás del juez Griesa, que aparecía pintado en las paredes con los carteles como el malo de la película? Bueno, Paul Singer es uno de los multimillonarios dueños de fondos buitres. Contrata a esta persona para recabar información para poder apretar a Cristina Kirchner de alguna manera para terciar en esta cuestión del pago de la deuda. a los fondos. Y en aras de eso, esta persona descubre esto, busca en el mundo y descubre esto, pagos de fondos de Irán, acordate de Irán, la embajada de Israel que nos volaron, acordate de la AMIA, que los acusados siempre fueron iraníes, acordate del pacto que esta nación firmó con Irán, acordate que fue refrendado en diputados. Estamos hilando historia de la Argentina, historia reciente, 6, 7 años atrás, 8, ¿sí? Estamos hilando la AMIA, estamos hilando la AMIA, la embajada, terrorismo, el encubrimiento de los iraníes en la Argentina. Y algo que faltaba en este hilo de las cosas que sabíamos, o al menos de los que leímos algo de esto porque nos interesó, yo recuerdo que Jorge Lanata, en el programa Periodismo para Todos, descubre o nos muestra un lugar recóndito del mundo, un paraíso, que se llama las Islas Seychelles. No sé si ustedes lo vieron, las Islas Seychelles son islas chiquitas que donde funcionan paraísos fiscales. Y están esos lugares donde funcionan estos lugares a donde uno lavan dinero a cuatro manos, dinero del mundo. Y es a donde el espía este, el Uzi Yahya, esta persona, el ex agente, dice que entre otros lugares, esta gente le pagaba por ese lado. Había depósitos de esta gente en paraísos fiscales, entre ellos de Seychelles, a donde Cristina Kirchner, como presidenta de la nación, hace un desvío de un vuelo por allá, baja y está un día. Yo recuerdo haber visto, no sé si vos lo viste, pero pasaron la filmación del lugar a donde estuvo, el hotel donde se hospedó, y nadie nunca pudo decir realmente por qué cuerno Cristina Kirchner fue a las Islas Seychelles. Más que afirmar algo, obviamente. No es casualidad. O sea, ellos dijeron que necesitaban una escala técnica. Bien. Cristina Kirchner fue a las Seychelles. Lo que viene a aportar esto, en toda esta gran trama de cosas raras, grandes cosas, ¿no? Para nosotros, a escalas que no nos podemos imaginar en cuanto a volumen de plata y en cuanto a volumen de contactos, cosas tenebrosas, espías, sobornos, el tratar de sacarles a los iraníes las tarjetas de rojas, las credenciales para que puedan salir de Irán, todas estas cuestiones de encubrimiento, de asesinatos, de lo que fue la DAIA, la AMIA y lo que fue Nisman, lo que significa para el mundo y para la Argentina haber matado un fiscal, que sin duda esto va pegado a esta cuestión. No queda duda alguna, solamente para la justicia, que jamás quiso investigar, ¿sí? ¿Te acordás la chanchada que hicieron ahí adentro y que nunca más investigó? ¿Cuáles eran las cosas? ¿Qué habrá pasado? ¿Qué tenía? ¿A dónde tenía los elementos? ¿A dónde tenía? Bueno, ahora vamos a empezar a atar esto. Ojalá se pueda, a partir de esto, empezar a atar esta cuestión y descubrir el mayor magnicidio que pasó en este país. Un crimen de Estado, mataron un fiscal. Así de simple. Cuando la periodista le pregunta al agente secreto este si él recordaba los papeles incriminatorios, las pruebas que él le presenta al grupo de Paul Singer de los fondos buitres, él dice que sí, que los reconocería, y le muestra un facsímil parecido a los que en rigor de verdad dicen que eran. El tipo dice sí, eran como esos, y la periodista le dice porque nosotros sí los tenemos. ¿Escuchá? La periodista israelí. Esto, todo lo que te digo es al aire, ¿eh? Al aire, en la televisión, salió el programa, duró 2 horas el programa, pero no hablaba solamente de Nisman, hablaba de la vida del tipo este, que entre otras cosas le pasó por adelante esto. que en esta investigación que le encargan para ver de qué manera podían apretarla a Cristina, investiguen y resulta que encuentran cuentas de Máximo y socios, que entiendo también debe haber encontrado cosas de Cristina, pero bueno, a la madre le tocan el hijo y por ahí la apretan, esa es la idea. Y la periodista dice tener, nosotros, dice ella, tenemos las pruebas, nosotros tenemos los papeles. Entonces creo que se abre, aunque me parece raro en este momento de la justicia argentina y teniendo quien tiene las causas de la muerte de Nisman, que ahí quedaron, que quisieron desestimar de una, que quisieron embarrar de una y en rigor de verdad la olvidaron y ahí quedó, a lo mejor quién te dice que con una cosa como esta la justicia argentina pueda investigar un poco más, citar a este hombre, citar a esta periodista, que aporten las pruebas necesarias y empezar algo. Viste que a la larga, hace 5 años que no hablábamos de esto, sin olvidarnos, teniendo memoria de estas cosas que sacudieron el mundo y nos sacudieron a nosotros, vuelven a aparecer y la tenemos que tratar de esta manera, porque ¿qué querés que te diga? Todavía me duele de la misma manera la muerte del fiscal Nisman, el asesinato del fiscal Nisman. Y ahora vamos entendiendo, ¿viste? Ahora le ponemos nombre y apellido. Ahora los cuadraditos que estaban vacíos se van llenando. Yo no creo que este gobierno, en este mandato, la justicia argentina, que tiene que ser la Procuración Nacional la que pueda llamar a esta gente, que está casi en mano de Casanelo, le van a nombrar aparentemente ahora, que es uno de los fiscales que durmió la causa, ¿me entendés? Es una cosa muy loca. Y toda enlazada. Y todo tiene que ver con la política, y todo tiene que ver con Cristina, todo. Y todo tiene que ver con la corrupción en el gobierno, todo. O sea, el montón de cosas que nunca nos enteramos, bueno, al menos nos vamos empezando a enterar de cosas gravísimas, porque son gravísimas. Y ojalá podamos echar un manto de luz, o al menos, lo que era una sospecha de que podía llegar a ser, ya empieza a tener otra forma, otro cariz, y al menos nos irá a quedar a nosotros esa sensación de saber que lo mataron por eso. No que lo mataron porque en una de esas, ¿quién te dice? Vaya a saber, qué sé yo. Lo mataron por eso. Y esto pienso que es lo que nos va a quedar a los argentinos. No creo que se avance más en esto, pero es lo que nos va a quedar. A Nisman lo mataron porque tenía información que involucraba a cuentas, entre otras cosas, de Máximo Kirchner, entre otras cosas de sus socios, y entre otras cosas probaba el desvío de fondos millonarios a la que en ese momento era la presidenta de la Argentina. Así arrancamos, dale. Vermut, la necesaria pausa de todos los domingos.